Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. La planta del cannabis, también conocida como la planta de la marihuana, cuenta con la habilidad de poder crecer en prácticamente cualquier clima y en condiciones ideales puede llegar a crecer de 2 a 5 centímetros por día. Existen cientos y cientos de distintos tipos de marihuana y algunos expertos mencionan que las combinaciones para crear nuevos tipos de la misma son prácticamente infinitas. Estudios científicos han comprobado que los efectos medicinales de la marihuana son bastantes y de gran importancia. El más destacable de ellos es el de prevenir la formación de células cancerígenas en el cuerpo. Es necesario fumar 800 cigarros de marihuana para morir a causa de esta. Afortunadamente, nadie ha logrado hacer esto al día de hoy. Únicamente alrededor del 9% de las personas que fuman marihuana se vuelven adictos a ella. Así que en realidad, esta no es una droga tan adictiva en comparación de muchas otras. Aproximadamente 50% de la población mundial ha fumado marihuana por lo menos en una ocasión. Estudio tras estudio ha comprobado que la marihuana es mucho menos dañina para el cuerpo humano en comparación con el alcohol o el cigarro. Después del alcohol, la marihuana es la segunda droga más usada a nivel mundial. Del año 1850 a 1942, la marihuana en los Estados Unidos podía ser adquirida en cualquier farmacia y se usaba principalmente para contrarrestar las náuseas y las reumas, al igual que para reducir los dolores en la mujer durante la labor de parto. Es muy difícil saberlo con exactitud, pero la gran mayoría de las estimaciones indican que Paraguay es el mayor productor de marihuana a nivel mundial. El jamaiquino Peter Tosh en Legalícenla. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Some call it tampee. Some call it the weed. Some call it marijuana. Yeah. Some of them call it ganja. Never mind. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Singers smoking and players of instruments too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. Doctors smoking, nurses smoking, judges. Even the lawyer too. So you got to legalize it. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Good for the food. Good for us.